se marchó, se marchó. Mi negrita se marchó, se marchó, se marchó. Mi negrita se marchó, que por ser un descuidado. Mi negrita se marchó, que por ser un descuidado. Mi negrita se marchó. Bailar, bailar, bailar. Y todo el mundo con las palmas arriba y arriba y arriba. Guerrero.